Como cada 4 de mes en Esquel, vecinos autoconvocados por el No a la Mina marcharon por las calles para manifestar su rechazo a la actividad extractivista. En un documento leído durante la manifestación en la Plaza San Martín, recordaron el 4 de agosto de 2013, cuando comenzaba la campaña para recolectar firmas por el proyecto de ley construido por Iniciativa Popular, que luego fue tergiversado en plena sesión. Los autoconvocados por el No a la Mina criticaron a los gobiernos nacionales, provincial y municipales. Repudiamos el accionar del gobierno nacional que ofrece los minerales de nuestro territorio en las ferias mineras y en las negociaciones internacionales, mientras ajusta y ahoga económicamente a la población chubutense, generando un escenario de empobrecimiento y desesperación favorable para la imposición del extractivismo como única salida. Sabemos que no lo es, por el contrario, la habilitación de la megaminería no es la solución para ninguno de nuestros problemas. Es más, agravaría los que ya tenemos y sumaría nuevos. Miremos como ejemplo las provincias mineras. ¿Cómo están Santa Cruz, San Juan, Catamarca? Se han empobrecido, están contaminadas irreversiblemente y a merced de la voluntad de las empresas que tienen más poder que los gobiernos corrompidos. Repudiamos a los jefes comunales e intendentes de la meseta chubutense, quienes jamás han gestionado para generar oportunidades laborales para sus comunidades y ahora se prestan a las maniobras de los operadores mineros del gobierno nacional, del gobierno provincial y de las cámaras empresarias. Repudiamos el cambio de postura del gobernador Mariano Arcioni, quien hiciera campaña electoral apelando a eslogans ambientalistas contrarios a la explotación minera y ahora propicia el falso y remanido artilugio del debate para que los lobistas mineros ganen espacios públicos y sigan intentando imponer sus intereses. Escuchábamos a los vecinos autoconvocados del No a la Mina de Esquel en la Marcha de los Cuatro, manifestándose una vez más contra la mega minería en Chubut. Informó María Lloyd por Caleuche FM Esquel.